Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Hola Ray, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián, de Colombia. Tengo 21 años y empecé hace 2 años a leer y educarme en la ciencia del amor. Tal vez por mi falta de madurez o experiencia me ha surgido la siguiente duda. Mi capacidad para atraer mujeres ha aumentado mucho. Y ahora estoy rodeado de las personas con las que me gusta pasar tiempo. Pero ahora lo que me pasa es que he conocido mujeres muy especiales que cumplen con mis características que busco en cualquier mujer y que resaltan sobre la media, pero que no están de acuerdo con la poligamia. Y tú sabes que nosotros los que escogemos esta filosofía, o al menos algunos, preferimos tener varias mujeres en general para alejar la necesidad y tener más experiencia y conocer otras culturas, otras formas de vida. Y tengo muchas amigas atractivas y con las que comparto actividades, pero debido a que me gusta la poligamia he perdido mujeres que me hacían sentir muy especial y con las que me gustaba pasar el tiempo. Mi pregunta es: un ganador no busca el pez, un ganador busca la red para pescar. Entonces creo que debido a mi edad no debería quedarme con una sola mujer porque me falta mucha experiencia y crecimiento. Entonces me gustaría saber tu opinión para saber si cuando tú empezabas a ganar más experiencia con mujeres y tenías más mujeres, también conociste mujeres especiales que te hacían dudar de la poligamia. Porque yo quiero seguir creciendo como un ganador y conocer mujeres, porque es salir de tu zona de confort también. Pero igualmente tengo miedo de perder personas que podrían potenciar mi vida quedándose en ella. Bueno, pues muy buenas, Sebastián. 21 añitos, un par de años ya en todo esto. Bienvenido. Y bueno, no sé si es por tu corta experiencia, inmadurez, me da igual. No creo que sea eso el motivo más importante, que puede estar ahí, por supuesto. Cuanto más experiencias vivas, más conocimiento tendrás de ti mismo, del medio, de la realidad, de cómo funcionan las dinámicas sociales, y lo podrás plantear todo de una manera mucho más madura. Pero aún así yo creo que esta pregunta es interesante porque creo que no está muy lejana del sentido común, de lo que la gente de a pie considera y piensa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, vivimos en una sociedad bastante, bastante, bastante polarizada, por no decir extremadamente polarizada, y esta pregunta pues también denota eso y es muy interesante. Antes querría remarcar un par de cosillas previas, antes de contestar a tu pregunta, como que, bueno, por un lado has dicho que la poligamia, bueno, tú llamas poligamia, hay que tener un poquito de miramiento o tener en cuenta un poco las palabras que usamos, porque la poligamia, pues bueno, implica en teoría tener muchas mujeres como esposa, o sea, estar realmente pues casado con muchas mujeres. No necesariamente, o por lo menos eso entiendo yo, no necesariamente tener varias relaciones. Es como, o sea, la monogamia es una sola mujer, la poligamia son muchas mujeres, pero en cierto modo es como tú con muchas mujeres y ellas en principio no, ellas solo contigo. Entonces, o por lo menos yo lo entiendo así, si no es así, pues corregidme. Pero vamos, la palabra poligamia, no sé, no te la compro, básicamente. Pero más o menos, y vamos a suponer que no es eso lo que quieres decir, sino el estar con varias chicas. Dices que realmente muchos de los que seguimos este arte lo hacemos para tener mentalidad de abundancia. Y ahí discrepo porque sí, habrá mucha gente que quiera eso, otra gente que no quiera eso, que no lo busque, pero yo creo que el error es voy a estar con muchas chicas para no sentir escasez, porque entonces la escasez realmente está dentro de ti, no está fuera, y estás ahí poniendo como una especie de parche. Yo, bueno, he tenido el privilegio de estar con gente que ha tenido mucho éxito con las mujeres, que han estado enseñando este tipo de de formación también junto a mí, y que, sin embargo, a pesar de tener mucho éxito con ellas, en el fondo no tenían éxito ellos. Necesitaban cada vez más y realmente no les subsanaba ese vacío ninguna, o sea, la cantidad, el estar con muchas mujeres. Y han estado con muchísimas mujeres. Y eso se debía, evidentemente, a que la escasez no estaba fuera de ellos, estaba dentro. No es que necesitaran más chicas, es que no conectaban con ellos mismos, no sabían lo que querían. Pensaban que conocer a muchas chicas les daría esa abundancia. Y lo cierto es que no necesariamente es así. O sea, tú puedes sentirte pleno con una sola mujer, puedes sentirte pleno sin mujeres y puedes sentirte totalmente solo y desdichado con cientos de mujeres. Eso es así. Entonces, yo creo que tener muchas mujeres en tu vida no es el fin para esa abundancia, sino que es una de las consecuencias. O sea, una consecuencia de estar rodeado de muchas mujeres es que ayudan, colaboran a esa abundancia. Porque es real, porque dices, jolín, la verdad es que sí, es que tengo, entre comillas, a todas las personas queridas que me apetece, ya sean amigos, ya sean chicas, sea sexo, sea en forma de amor, de compañía, de lo que sea. Pero tener mucho de eso, pues evidentemente refuerza la abundancia. Pero la abundancia en principio debería partir de ti. Evidentemente, si tú te crees muy abundante y piensas que eres la abundancia en persona y luego lo que hay fuera es vacío, pues no es congruente. Por mucho que te engañes, no te vas a poder engañar. Así que tiene que haber una realidad que respalde tu interior, o sea, que se manifieste fuera lo que tienes dentro. Pero si se manifiesta fuera una abundancia que tú dentro no crees, no te la crees, no la sigues o no es la correcta, como en este caso tener muchas mujeres, no tiene por qué ser la llave de la abundancia, pues entonces no sirve. Yo para mí creo que el fin de estar con muchas chicas no debe de ser tener mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia la tienes que trabajar tú. Y evidentemente va a repercutir en la realidad, se va a manifestar en base a, en este caso, pues ya puede ser riqueza, muchas alineaciones sólidas muy interesantes, mujeres, lo que sea. Entonces, eso lo quería matizar. Luego también dices que un ganador no busca el pez, busca la red. Vale. En principio, yo el tema de ganador, el tema de esa, la palabra ganador, la cogería con pinzas, no por nada, porque, bueno, yo sé que Mario lo utiliza con todo el amor del mundo, pero en mi opinión, ganador denota que para que haya un ganador tiene que haber un perdedor, ¿no? Es un poco yin y yang. Y no me termina de gustar ese matiz, que yo sé que en este caso no va con esa intención, pero no me gusta ese matiz, ¿no? Por eso yo hablo de atractor, hablo de alguien que tiene tanto que aportar, que es atractivo y que atrae y que cuando atrae ofrece, ¿no? Todo lo que ofrece, por eso es atractivo. Y sin embargo no requiere, no es imprescindible ganar, no es imprescindible siempre conseguir objetivos, resultados y ser siempre el número uno. Porque el ganador implica número uno, implica que siempre tiene que estar por encima de. Sé que no es la intención, pero por un lado no me gusta, no me termina de convencer sustantivo o ese adjetivo, porque implica eso. Por otro lado, un atractor, vamos a utilizar el término, no busca el pez, busca la red, tampoco me convence. Es decir, un atractor busca lo que quiera buscar, no está limitado, no tiene que decir no, yo no puedo quedarme con el pez, porque eso implicaría que lo que te regalen, lo que te ofrezcan como obsequio, no debes aprovecharlo. ¿Por qué? Porque tú te lo tienes que ganar, tú tienes que lucharlo, tiene que ser mérito tuyo. Lo siento, pero habrá momentos en los cuales te lo curres y hagas todo lo posible por conseguir algo y no lo consigas, y entonces ¿qué te vas a sentir? Un perdedor. Cuando has dado todo lo que tenías dentro de ti, has intentado todo lo que estaba dentro de ti y no conseguirlo no implica que no lo hayas trabajado todo lo que está en tu mano. Con lo cual tienes que sentirte orgulloso por lo que has hecho. De la misma manera, pues un atractor en este caso, pues eso, sí que busca el pez, sí, y si le aparece el pez lo va a coger. Y busca la red o busca la caña. O sea, busca la red significa que en este caso, como tú dices, poligamia, o conocer a muchas mujeres, o buscar la caña, es decir, pescar solo un pez, ir a por esa relación, o sea, buscar esa mujer que te complemente más que el resto, o lo suficiente como para invertir tu tiempo. Entonces, cuidado con clasificarnos y cerrarnos ahí a estoy en esta categoría, soy un ganador, y un ganador no puede perder, y tiene que ir a por lo máximo, y cuidado, cuidado, porque la vida no es blanca o negra, básicamente. Entonces, como decía al principio, utilizas la etiqueta, porque es una etiqueta, poligamia y monogamia. Las etiquetas, al final, tenemos que tener también en cuenta por qué son buenas y cómo pueden dejar de serlo. Una etiqueta, al final, es un nombre, es algo que otorgamos a un concepto para poder manipularlo. En este caso, RAI, pues hablamos de RAI, pues hay muchos RAIs, entre ellos estoy yo, es una etiqueta. Si hablamos de, no sé, de profesores de inglés, una etiqueta de profesor de inglés, yo podría estar ahí vagamente porque tengo mis conocimientos, pero si hablamos de chino, ya no entro en esa etiqueta. Si hablamos de español, podría estar mucho más porque controlo mucho más el español, pero realmente en tu mapa mental de etiquetas no vas a buscar un profesor de español y voy a entrar yo en tu mente. Yo voy a entrar en tu mente cuando hablemos de dinámicas sociales, de psicología masculina, psicología femenina y de cómo conectan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy en tu mente posicionado de esa manera. Y esa etiqueta, ese recurso que tienes, te sirve para clasificar automáticamente dónde van las cosas en tu opinión, en tu relación, ¿no? Habrá otra gente que me vea a mí y me escuche y diga, este tío, ¿qué coño dice? Y no me tenga clasificado en esa categoría, me tenga clasificado en la categoría, yo qué sé, habla sin saber de lo que habla, por ejemplo. Hay mil formas de etiquetar un mismo concepto, una misma persona, un mismo objeto, ¿no? Y a cada uno, hay gente que no le gusta los ordenadores y los etiqueta de una forma negativa, y quien les encanta, positiva y neutros. Entonces, la etiqueta es crucial porque la nos sirve para clasificar, pero cuidado, porque si la malinterpretamos, si la utilizamos de una manera incorrecta, pues si limitamos demasiado ciertas cosas, a veces hay que acotar bien, pero a veces acotamos demasiado en un campo equivocado, ¿no? Si alguien me etiqueta a mí como una persona que, pues vamos a decir, un papanatas, pues creo que se está haciendo un flaco favor a sí mismo, porque probablemente me está juzgando sin tener ni idea, y con ello pues se está dañando a sí mismo. A mí me da igual que esa persona no quiera confiar en mí, no es mi problema. Yo sé lo que hago, cómo lo hago, y hay mucha gente que avala que lo que yo hago pues le ha ayudado. Entonces, si no quiere, es su decisión, pero se está limitando. Entonces, cuando hablamos de debo limitarme a una relación, o sea, ser monógamo, la pregunta es, ¿realmente una relación te limita? ¿Realmente una relación impide tu crecimiento? ¿Solo puedes crecer si conoces a muchas mujeres y cuando, entre comillas, por tu pregunta, ¿no? Cuando ya has conocido a suficientes, ya puedes permitirte el limitarte en una relación? ¿O puedes ser un picaflor y toda la vida seguir creciendo sin estabilizarte en una relación más estable? Bueno, yo creo que todas estas preguntas se caen por su propio peso, y de hecho yo siempre digo que no juzgues a una persona por la calidad de sus respuestas tanto como por la calidad de sus preguntas. Piensa que, bueno, por un lado yo rompería el término monogamia y poligamia, lo voy a romper porque está el poliamor y la física cuántica, ¿vale? Hay millones de adjetivos para o de sustantivos, me da igual, para clasificar, para poner nombre a todos los tipos de relaciones que hay entre personas, ¿no? Con lo cual, ¿qué significa realmente esto? Cuando hay tantos posibilidades de hablar de un tipo de relación, ¿no? Amigos con derechos, novio, matrimonio, etcétera, o sea, polígamo, monógamo, picaflor, en fin, cuando fue amigos, cuando hay tantas formas de clasificar las relaciones entre hombres y mujeres, ya sean muy técnicas y muy doctas o duchas, como se diga, o ya sean muy, muy, muy pues de jerga, ¿no? Muy coloquiales, da igual, ¿eso qué está implicando? Está implicando que no hay algo estricto, no hay una. Es muy flexible. Existen infinitas formas de relación. Y de hecho, cada relación que tienes con una persona es completamente distinta. De hecho, hay infinitos grados de amistad. Tú puedes tener 100 amigos y hoy en Facebook miles, pero al final dices, no, al final solo tengo 3 buenos amigos. Da igual, esos 3 buenos amigos no son idénticos. Cada relación es un pelín distinta, tiene sus matices, compartís ciertas cosas y por muy semejante que sea una amistad a otra, tiene sus matices, sus diferencias, sus intensidades, sus momentos, etc. Pues en tema de relaciones, lo que decía, estamos muy polarizados. No, o estás conmigo o estás contra mí. O estás conmigo exclusivamente o estás con todas. O eres digno y eres un hombre respetable y solo tienes a tu mujer, o eres un mala persona que solo quieres aprovecharte de todas, acostarte con todas y eres un picha brava. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que estar en el blanco o en el negro y no puedo utilizar toda la gama de grises que haya? Entonces, todo esto para sintetizar. Yo, en mi opinión, yo hablo de relaciones estables múltiples. Una relación monógama se supone que es una relación estable. Y se supone, porque luego, si analizáramos todas las relaciones estables, fliparíamos con las relaciones que nos vamos a encontrar. De permisividad, en plan, bueno, mira, pues como me he comprometido, pues me trago esto, me trago aquello, me trago lo de más allá y aguanto y aguanto y aguanto, aguanto hasta que exploto. Si eso es lo ideal, pues cada uno. Pero no creo que ni siquiera sea eso ideal. Entonces, una relación estable múltiple implica, sobre todo, salirse de estas etiquetas, ¿vale? Que no te metas en las etiquetas, soy monógamo, soy polígamo, fuera. O sea, estás estamos en una nebulosa mucho más amplia. Y al final, bueno, una mujer perfectamente va a querer probablemente tu exclusividad, lo que llamamos monogamia, ¿no? Va a decir, no, si estás conmigo, estás solo conmigo, no con ninguna más. Eso es en un momento en el que tú cedes y permites y accedes a llegar a ese punto, que no digo que esté mal ni muchísimo menos, y de hecho en una relación monógama con una sola mujer se puede aprender y crecer muchísimo, es parte de la vida, o sea, es una de las facetas en las que puedes mejorar y que al final no es mejor ni peor que estar con muchas mujeres, es distinto. De hecho, conocer a muchísimas mujeres te va a dar una perspectiva y una forma de ver el mundo X, es decir, vas a tener la mente más abierta, vas a conocer muchas diferencias personales y muchas coincidencias, pero luego igual te metes en una relación y a las 2 semanas de la relación dices, wow, no tengo ni idea de cómo funciona esto, estoy tan acostumbrado, estoy tan especializado en la diversidad que de repente la especificidad, ¿no? El estar en algo específico, único, concreto, de repente, pues igual no sé ser creativo, no sé mantener la llama, porque cuando había mucha diversidad y mucha novedad, pues eso era muy fácil de mantener. Ahí pues me costaba más la estabilidad y que no se fueran o eso, mantenerlas. Y ahora no es difícil mantener esto, pero la novedad, la sorpresa, todo eso se ha muerto. Entonces, fíjate que estás trabajando habilidades muy distintas. O sea, que ni es mejor ni es peor. Y se puede trabajar en tanto una cosa como la otra. Entonces, considero que debes de ceñirte, centrarte en una sola mujer a tus 21 años o seguir conociendo mujeres. Pues, a ver, esto no lo tengo que decidir yo, lo tienes que decidir tú. ¿Tú qué prefieres? Si tú te metes en una relación y te sientes claustrofóbico, sientes que eso no va a ningún lado, o que estás demasiado cerrado y que quieres libertad, un gran poder, una gran libertad conlleva una gran responsabilidad. Pero bueno, ¿prefieres eso? Pues adelante, o sea, si te estás respondiendo tú mismo, yo no quiero centrarme en una relación, quiero conocer a más mujeres, pues ya te has dado la respuesta. Ahora, ¿cómo gestionamos esas relaciones, ¿no? Tengo varios podcasts en los cuales hablo perfectamente de esto, largo y tendido. Pero básicamente lo que tienes también que entender es que hay un criterio más global, más cultural, en el cual una mujer tiende a pensar que esto también es a nivel evolutivo, pero bueno, cuando pasa tiempo contigo, compartís ciertas cosas y vuestra relación va profundizando, va siendo más consolidada, al final tiene que haber una resolución, que es estamos juntos, ¿de acuerdo? Eso no te pille por sorpresa, eso más o menos es así, es la norma. Rara es la mujer que está a gusto con una relación totalmente en el aire, sin definir, y que, bueno, que cuando os apetece quedáis, tenéis sexo, disfrutáis, bueno, con o sin sexo y todo genial. Es raro, pero las hay. No es imposible, pero no es lo más común. Lo más común es, bueno, esto, ¿a dónde nos lleva? Llevamos viéndonos un tiempo, ¿esto qué es? Entonces, ahí tú tienes que tener en cuenta, y lo explico mucho mejor en otros podcasts, te recomiendo que mires la lista de podcasts en iTunes y encontrarás sobre relaciones múltiples, estables y todo esto. Pero básicamente, la idea de todo esto es que, lejos de cerrar y concretar y pues eso, consolidar a un nivel en plan, si estamos teniendo sexo, sí o sí vamos a acabar como pareja y vamos a acabar como exclusividad sexual, pues que tú vayas con tu actitud, con el texto también, con lo que dices, pero sobre todo con congruencia, mostrando que esto está súper bien, esto es genial, que lo que tenéis es estupendo y que no entiendes por qué tiene que desembocar en otra cosa. Y que, por supuestísimo, ella está en su total y absoluto derecho de que si no le gusta lo que está viviendo, es ella quiere llegar a un puerto, el puerto es pareja, pero tú quieres seguir navegando por el mar en su compañía y ella solo quiere bajar a puerto, está en su derecho de bajar en el puerto y buscar otro marinero que quiera pues llegar a ese puerto, ¿no? Y tú entender que eso, que una relación estable múltiple, o sea, que tener muchas relaciones estables, pues tienen fechas de caducidad muy distintas y te diría casi anecdóticamente que a veces coincidentes, ¿no? Y muchas veces que en un mismo día, pues varias de esas chicas, de una manera u otra, te dicen, hasta aquí hemos llegado, me bajo, me apeo, llévame al puerto que me voy. Pero bueno, eso es parte de esa realidad, de esa estructura, de esas relaciones estables múltiples, tienen como un ciclo de vida más corto. Pero también te digo que sabiéndolo llevar con esa mentalidad y a fin de cuentas, si lo que quieres es conocer a más chicas, que ciertas chicas se apeen y se bajen, es una buena noticia porque te obliga, entre comillas, a conocer a nuevas chicas para seguir teniendo esa experiencia, ¿no? Aún así, te digo que muchas de las chicas que se apeen, si siguen viéndote o si siguen teniendo algún tipo de contacto contigo y van viendo que evolucionas, que creces, que eres más interesante, que tienes más que aportar, antes o después, ding dong, vuelven a llamar al barco a ver si queda alguna plaza, porque por lo que sea se lo han pensado mejor y quieren seguir navegando una temporada más. En muchos casos, pues si eso vuelve a suceder, ya saben a qué se atienen, ya saben de qué va todo esto y si encuentran un puerto que les guste más y con otros marineros se acabarán yendo, pero ya no te lo tendrán en cuenta, ya no estarán en contra tuyo, ya no será una lucha contra ti esperando que tú cedas porque ya sabrán que no vas a ceder, que lo tienes claro y que tampoco lo haces a mala fe ni por jorobar a nadie, sino que es tu forma de amar, es tu forma de comunicarte con el mundo y de vivir y ya está, y que no hay maldad en ello, al contrario, porque muy probablemente y muy seguramente ellas, el tiempo que han pasado contigo les ha encantado y quieren más, lo único que quieren más de lo que en este caso tú estás dispuesto a dar, pero tú has cumplido con el contrato que teníais verbal de satisfacción mutua, de aporte y de disfrute a muchos niveles, ¿no? Y de crecimiento, a fin de cuentas. Entonces, un poco hay que tener en cuenta eso, que no te vendan la moto, que no te creas tampoco que una chica que te mete un ultimátum que te dice o todo o nada, eso va a acabar ahí, porque la vida continua, yo hay algo que llamo el pozo, el efecto pozo. El pozo, pues si tú te das cuenta, pues en el té, cuando te acabas el té, pues al final se genera un pozo, ¿no? Hay como un historial de ese té, ¿no? De todo eso, de lo que has, digamos, lo que el historial personal de que ha quedado entre tú y ella. Entonces, ella, cuando os separáis, ella intenta disuadirte para que no lo hagas, para que sigas con ella y no sigas conociendo a otras, pero no funciona. Cuando ella se tranquiliza, se asienta, igual conoce a otro chico y le va fatal y vuelve otra vez al mercado, en el momento que sea, el recuerdo sobre ti sigue siendo que bien me lo pasé, no me hizo nada malo, sencillamente buscábamos cosas distintas, pero no me arrepiento de nada de lo que hice y quiero más a esa persona porque me di cuenta de que cosas que me aportaba él no me las aporta nadie más y muy probablemente vuelva. No siempre, pero se suele dar bastante. Cuando esa persona vuelve, vuelve en otras condiciones, evidentemente. Ella se ha ido y vuelve. no puede volver diciendo te exijo lo que te exigí porque por eso vuelvo. No tiene sentido. Cuando vuelves porque sabe a lo que se atiene, sabe lo que va a obtener de ti y sabe lo que te puede de alguna manera pedir, ¿no? Que luego alguna habrá que... mi experiencia ha pasado que después de volver a pasar una segunda etapa, decir, ostras, esto va tan bien que deberíamos de volver debo volver a intentar, ¿no? Esto tiene que seguir. Y digo, a ver, si no lo entendiste entonces y no lo has entendido ahora, no es un problema. Y esto estaba muy claro, esto no se dice exactamente así, pero bueno, es como por congruencia, pues evidentemente ya dice, ay, espera, es verdad, que es, no me acordaba, me he hecho ilusiones y lo cierto es que pues no era lo que yo pensaba. Y también muy probablemente esa persona madura, crece también, ellas también evolucionan a este nivel y se dan cuenta de que no es tan malo, de que la sociedad que te obliga o la evolución o los genes, como quieras llamar, a esa vía solo de matrimonio, hijos, familia, etcétera, pues que no están así, que se pueden tener relaciones esporádicas, que se puede tener una, digamos, un amigo con derechos durante su vida y que de hecho pues cada vez que tiene una relación y están durante mucho tiempo con esa persona, un año, dos años, tres meses, lo que sea, cuando lo dejan y están otra vez en el mercado, pueden volver a verte y disfrutar de ti hasta que decidan tener otra relación estable. En fin, eso ya depende de dónde te posiciones tú y qué decisiones tomes. Pero no, yo no me quedaría pues eso, en el blanco y negro, ¿no? De las etiquetas, monógamo, polígamo, o sea, yo disolvería esas etiquetas que están ahí, existen, tienen su funcionalidad, pero nosotros jugamos otra realidad, o por lo menos, por lo que me cuentas, tú quieres pasar por la vida, por lo menos ahora, de otra manera. Y esto no implica, ojo, que el día de mañana quieras la monogamia, y digas, no, como yo nunca, como siempre he rechazado la monogamia, o rechazado, no he sido monógamo nunca, ahora estoy cometiendo un delito o pecado, como quieras llamar, para nada. O sea, a mí algo que me fascina de la política, ¿no? Y es que un político que está en un partido, está en un sitio, no se puede cambiar, no puede cambiar de opinión, siempre tiene que pensar igual, y de hecho cambian más que una veleta, porque tienen que decir lo que el pueblo quiere oír, pero sin embargo tienen que aparentar que ellos nunca jamás han dicho nada. Y cuando ves algún reporte ahí de dices esto ahora y entonces dijiste esto, y parece que están mintiendo porque están diciendo lo contrario. Pero perdona, la gente evoluciona, la gente cambia, lo que viste ayer de una manera puede que hoy ya no lo veas de la misma manera. Lo normal es que si los cimientos son sólidos y fuertes, no cambie tanto tu discurso y haya matices. Van a haber diferencias, pero no fundamentales. Pero van a haber diferencias. Lo que no puedes pretender es que una cosa no cambie nunca, porque eso es imposible, y sobre todo a nivel personal. Entonces, no te preocupes, puedes ser ahora, puedes disfrutar de relaciones estables múltiples, conocer muchas chicas, pasar por otras experiencias, y de repente un día, o con el tiempo, encontrar una chica que digas, pues mira, sí, esta sí, te lo compro. Esta chica, vamos a probarla. Y estar 3 meses, 6 meses, 2 semanas, un año, el tiempo que sea, y darte cuenta de que sí, darte cuenta de que no, irse todo al garete porque no sabes gestionar eso, porque no tienes experiencia, porque no has pasado nunca por ahí, y decir, uff, me lo replanteo, ¿cómo lo hago? Sentirte muy cómodo, sentirte muy incómodo, etcétera. O sea, conocerte más y experimentar. Y no está mal, y porque hayas sido forofo de conocer a muchas chicas, no estás en contra de estar con una sola. No, eso no, no hay ese conflicto real. No existe ese conflicto entre blanco y negro, entre izquierda y derecha, entre Barcelona y Real Madrid. Ese conflicto realmente no existe. O sea, todos los que están ahí, oh, yo soy el Barça, oh, yo soy el Madrid, en realidad aman el fútbol. Y eso es, ese es el punto en común. Y aman el arte, el ver cómo esos dos equipos, pues, juegan ese arte. En realidad, esa es lo que une esos dos equipos. Y si estás solo polarizado en no, yo del Madrid y el Barça, vamos a reventarlo, o viceversa, vamos a reventar al Madrid, es ridículo. A ver, tiene su aquel, es bonito. No te digo yo que en un momento puntual, en un momento circunstancial lo hagas, pero no para siempre, y no ahí anclado en algo que te limita al final, ¿no? O sea, una cosa es un momento puntual, el tener un pensamiento entre comillas, radical, puntual, pero otra cosa es mantenerlo siempre y estar ahí y no salir de ahí, porque entonces lo que estás haciendo es dejar de escuchar las otras partes, de encontrar lo bonito, lo novedoso, lo que te va a aportar del resto. Así que ahora estás en la poligamia, adelante, poligamia o conocer a muchas chicas, disfrútalo, conecta con esa parte de ti y experimenta y pasa por los tragos que has tenido que pasar, porque no es fácil, no es lo más bonito, no es lo perfecto, es sencillamente una elección, una decisión, un sentimiento que tienes, pero que sepas que el día de mañana tranquilamente vas a poder cambiar y vas a poder hacer lo contrario, como si te quieres volver homosexual y estar con hombres. O sea, eso ya es tu decisión, si lo vas a sentir, si es consentido, si la otra persona está de acuerdo, etcétera. O sea, esto no hay nada cerrado y no hay nada que digas, no, yo soy así y de aquí nadie me puede mover. No, no permitas que te clasifiquen y etiqueten porque sí. O sea, si acaso, etiquétate, clasifícate tú y decide tú. Y lo que te metan los demás es, o sea, cuando te mete una chica que una vez lleváis un tiempo juntos, tenéis que casaros y tener hijos, es su opinión, perfecto para ella, pero tú tendrás algo que decir y tendrás voto en esto. Así que sé consecuente y, en todo caso, disuádela a ella para que empiece a entender, decir, a ver, un momento, eso es como tú lo ves, genial, pero aquí hay más puntos de vista, entre ellos el mío. Aunque todo el mundo lo veáis así, toda la cultura, igual yo lo veo distinto y eso también hay que respetarlo, creo yo. Y si no, no lo respetes, no pasa nada. Tú por tu lado, yo por el mío. Aunque me duela, aunque nos duela. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero no haberme enrollado demasiado. No me he enrollado mucho. Bien, 30 y pocos minutos. Nada, ya sabes, para este camino eres joven, tienes mucha energía, así que no necesitarás mucha más. Sí que te deseo ánimo porque vas a enfrentarte muchísimas más veces a esas chicas que vas a decir, wow, esta chica me está encantando, pero de repente me quiere limitar y a mí no me apetece eso. ¿Qué hago? ¿Me limito? Porque para ti una relación se asocia, se etiqueta con limitación. Yo te invito a que empieces a disolver esas etiquetas erróneas, pero bueno, si es lo que sientes ahora mismo, pues fluye con lo que sientes y sigue conociendo a las chicas, que por otro lado tiene su lado bueno, como he dicho, porque te obliga a seguir conociendo a otras chicas. Así que nada, ánimo, que lo vas a necesitar, energía ya la tienes y ya sabes, elige, equivócate. Si te equivocas, lo más importante es que de esos resultados saques excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.